Alabado sea Jesucristo. Quizás ya lo conocen, pero es oportuno recordarlo. La primera aparición de San José y única reconocida oficialmente por la Iglesia, la cual ocurrió el 7 de junio de 1660, donde ocurrió en Francia, en qué lugar, en Cotignac, qué lugar que ya había estado agraciado, bendecido por la aparición de la Virgen, Nuestra Señora de las Gracias. Bueno, en ese lugar, casi 100 años después, un pastor, Gaspar Ricard, llevaba su rebaño de ovejas por el monte de Sillón y, cansado y con mucha sed, se sentó, porque en ese lugar no había agua. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que ve aparecer junto a él a un hombre robusto, hermoso, de imponente estatura, que le señalaba hacia una roca y le decía: levántala y beberás. Y era una piedra tan grande que ni 8 hombres podían levantarla. ¿Cómo la iba a levantar él solo? Y este hombre le dijo: levántala, le reiteró, le repitió la orden. Bueno, él se levanta, obedece, desplaza la roca y encontró debajo agua fresca que comenzó a manar. Vivió, bebió, y cuando se levantó, ¿dónde estaba el hombre? Había desaparecido. Fue corriendo al pueblo a dar la noticia, y al llegar la gente al lugar donde le indicaba el pastor, pudieron comprobar que manaba agua abundantísima donde nunca había habido un manantial. Bueno, tanto el pueblo como sus autoridades actuaron con prontitud, reconocieron que era San José ese hombre que había hecho tal prodigio, y construyen una pequeña capilla que le queda pequeña y la deben agrandar debido a la gran afluencia de peregrinos que acudían a ella, no a beber agua, sino a recibir milagros. Un lugar de gracias. El actual santuario de San José fue consagrado 63 años después, 1663. Hasta el día de hoy hay una inscripción tomada de la Escritura: sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Ese mismo año, el rey Luis XIV, quien había sido concebido por un milagro de la Virgen, por eso ahí hice referencia indirectamente, pero no puedo detenerme, había sido concebido porque no podía tener un hijo. Bueno, la Virgen le concedió esta gracia para que Luis XIV, que hizo este rey, declaró el 19 de marzo como fiesta no laborable en Francia. Se celebraba en todas las diócesis de Francia y los papas llevaban 40 años pidiéndolo y todavía no se podía concretar, hasta que el rey sí lo estableció. Han visto esa puja que siempre hay entre el poder religioso y el civil. Acá, sin ir más lejos, en Chile sacaron un decreto: no hay más misa. Será lo césaropapismo, parece esto, pero parecido, ¿no? Bueno, aflojaron un poquito, pero bueno, el rey dijo: bueno, va a haber fiesta. No podía ser menos. Y el Papa Alejandro VII concedió su bendición a la cofradía de la Sagrada Familia o de Jesús, María y José, que allí estableció. Bueno, esta es la única aparición de la Virgen que está reconocida. Mañana hablaremos de una que también la conocen, de la cual tenemos un pedacito de totora de la silla donde se sentó San José. ¿Quieren que le diga dónde está? Ahí, en el cuadro de la reliquia de los santos, abajo, en el medio, la última. Prohibido llevársela. Digo esto porque ya al principio alguien que era enfermo, después descubrimos que era cleptómano, se llevaba muchas cosas. No lo llevaba a los adoradores porque no podía, era pesado nomás. Pero bueno, está ahí. Bueno, mañana se la explico, pero si la encuentro mañana, bueno, quiero encontrarla. Y ustedes la van a custodiar. Hoy vamos a hacer referencia. No puede decir, pero eso, ¿en qué me ayuda en la vida espiritual? ¿Qué importancia tiene? Miren, Dios hace las cosas buenas, verdaderas y bellas. Buenas, verdaderas y bellas. El pecado original afeó muchas cosas buenas, pero Cristo con su gracia va a renovar desde adentro. Entonces, para que tengamos esa belleza espiritual y luego la belleza que más se valora al mundo y para lo que se gasta lo imposible, la belleza física, porque vamos a hablar primero de la edad de San José y luego de la hermosura de San José. Bien, nada dice la Escritura acerca de la edad de San José en el momento de contraer matrimonio con la Santísima Virgen. A ver, ustedes, ¿cómo se lo imaginan? ¿De qué edad? No me lo digan, pero las películas, yo he visto cada una, no, alguna he visto, porque nunca, después de la película de Mel Gibson, todas las demás son feas. Bueno, ¿qué edad tendría? Bien. Algunos opinaban que era joven, hermoso y adornado de todas las virtudes. Otros, que era anciano, viejo, barbado y en cierta forma deforme. Y en la iglesia primitiva había unas cuantas herejías acerca de la encarnación del Hijo de Dios, que afirmaban que sí, era igual que nosotros, San José era el Padre real, natural, verdadero de Jesús y listo. Entonces, para contrarrestar esa herejía, que es decir, no, San José no es el Padre natural de Jesús, ¿qué hicieron? Lo pintaron a San José anciano, como si la ancianidad y la fecundidad fueran cosas que no van unidas. Entonces, es un viejo, luego no puede tener hijos, luego por eso lo eligió Dios. Es una burla a Dios. Entonces, es como decir, voy a hacer ayuno y tengo la heladera vacía. Cualquiera hace ayuno así. Entonces, San José no fue elegido para hacer las veces de padre, pero primero de esposo de la Virgen porque era viejo. Por eso, hay una opinión intermedia que algunos afirman que no era ni joven, ni había pasado y había llegado a la edad madura, con robustez y hermosura varonil, como conviene a esa edad. La edad perfecta, afirman los santos, en especial Santo Tomás, la edad perfecta donde uno llegó a su madurez de crecimiento y en la cual todos resucitarán, los pequeños serán grandes, los mayores vendrán a esa edad, se supone los 33 años. 30-33 años, la edad perfecta donde uno termina de crecer y luego empieza con la madurez. Bueno, San José debía destacarse entre los demás hombres por su gravedad, por su prudencia, por su fortaleza. Y eso no lo vemos en un niño, un adolescente o un joven. La Sagrada Escritura lo llama varón justo para designar más que su edad, la virtud y la edad para el matrimonio. Pensemos que si él hubiese tenido la misma edad que su esposa, ¿cuántos años tendría? 15, 16 o 17 años, que es la edad en que la Virgen concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces no podía ser. Convenía que tenga una edad viril, de esta manera podía ser considerado al juicio de los demás, según el sentir de las que lo rodeaban, como padre de Cristo. Además le fue dado a la Virgen para defender como esposo, para que ella no sea difamada, para defender su honor. Si Jesús era tenido por hijo de José, quiere decir que San José tenía una edad viril que le permitía ser esposo y padre según el juicio común. Luego no era un anciano ni un jovencito. San José fue joven, tenemos que destacar, más por su hermosura y robustez que por sus pocos años. También pensemos esto, deduciéndolo del Evangelio. Tenía que tener una edad que le permitiese huir a Egipto, estar allí varios años y asumir las tareas propias de una familia en el extranjero y luego venir a Nazaret. No tenía plan trabajar San José. Tenía que trabajar. Y en el extranjero, hacete un lugarcito. Acá está el Hijo de Dios, su madre, por favor. No, nadie lo conocía. ir al extranjero, ganarse un lugar, fama en el trabajo y todo lo demás, un hombre fuerte, un hombre capaz de caminar huyendo. Entonces no era anciano. También de esta manera, la Virgen con una persona, en la flor de su edad, gozando, podía gozar del cuidado y descansar en el cuidado de su esposo. Si hubiera sido anciano, la Virgen tendría que haberlo cuidado. No estaba para cuidar, sino para ser cuidado. Gracias a él, ella podía cumplir los deberes propios de madre y los quehaceres domésticos. Bueno, un poquito eso para aclararlo. Y ya veo que cuando vean una pintura de San José viejo, ustedes la van a desechar. Pero entiendan por qué. Yo también la misma, esta no es San José, ya no me gusta. Por eso, por ahí andamos divulgando la que está ahí en el frente, toda una hermosa escultura, estatua, ¿sí? Que está en donde vivió San José, en una iglesia en Nazaret. La hemos podido, se ha podido que sea más original, pero es la que más pareciera como acertada. Y vamos a hablar de la hermosura de San José. San José, dice Gerzón, fue hermosísimo en su aspecto y persona. Persona hermosa, persona bella. Hay pinturas que retratan al patriarca San José, joven, rutilante y hermosísimo. Tenemos que aclarar que San Jesús, como dice la Sagrada Escritura, es el más bello entre los hijos de los hombres. Nadie duda de la belleza de la Virgen. Cuando tienen que pintarlo a Jesús o a la Virgen, los distintos videntes, no. Pero bueno, no, nadie podía retratar lo que ellos vieron. San José no puede desentonar. No podía desentonar. Algunos dicen, no se puede afirmar que era hermoso porque nada dice la Escritura. Pero tampoco negarlo. Otros dicen, la santidad no va unida a cosas vanas como la belleza corporal. Y otros dicen, los justos son humildes. Por eso no tenía que ser hermoso, sino deforme en su cuerpo. Listo. Bueno, ¿qué podemos afirmar, concluir? Si bien la Escritura no dice nada, que tal el alma, tal el cuerpo. Tal el alma, llena de Dios, hermoseada por la gracia, el cuerpo expresaría, reflejaría el interior, habría proporción. Acuérdense que la belleza no va de afuera para adentro. Puede ser una persona hermosa, bella, pero no buena. La bondad se trasluce también, se puede traslucir en la belleza, no siempre. A un alma más noble le corresponde un cuerpo más perfecto. Por eso la belleza corporal es una consecuencia de la del alma. Aquellos hombres santos, santos patriarcas, que prefiguraron a San José, pensemos en Abraham, José, el hijo de Jacob, David. De David expresamente se dice que era hermoso, como se dice de Saúl. Y eso no es una alabanza, hoy muy zen, ¿cómo se dice? Con el estilo de ahora. Que si no sos lindo, no valés. Que si no sos bello, no contás en la sociedad. No. Es otra cosa. Todo ser engendra algo semejante así. Por lo tanto, que si en la dinastía de David había personas santas, agradables a Dios, y había personas bellas, siendo David hermoso, también sus descendientes, y cuanto más San José, que estaba en ese árbol genealógico. Siendo el último de los patriarcas, debió ser hermoso, porque de lo bello no surge lo deforme. Hemos dicho, la esposa debe ser semejante al esposo, por eso debían parecerse ambos por la hermosura. Jesús y su madre fueron hermosos, entonces, como dijimos recién, desentonaría San José si no lo fuera. ¿Y cuándo se dice que es una persona hermosa? Cuando tiene altura, de talla, elegante, disposición de los miembros, belleza de color. Distingamos, la belleza del hombre no es como la de la mujer, no necesita de adornos superfluos. Hoy al hombre hoy lo están deformando, desfigurando totalmente. No lo podían hacer, pero ahora lo han logrado. Hay una, un adorno modesto, sencillo, que ayuda, que mejora, ¿no?, propio de la mujer, pero no debe ser trasladada al varón, ¿no? Todavía no he visto varones que se pinten la uña, pero bueno, dentro de poco lo vamos a ver. Feo. Pero ya de otras cosas, que, bueno, de lo cual no es el lugar para hablar, ¿no? La belleza entonces, por eso la belleza no es un rostro afeminado. Mira, ¿han visto que a veces a Jesús lo pintan así? Que si le sacan la barba, dice a uno, parece María Magdalena, ponerle la barba y a Jesús. No, no es así, no debe ser así. Por su estatura debía ser una persona destacada, ni gordo ni flaco, sino proporcionado, de una constitución robusta, porque tenía que trabajar, soportar fatigas, viajes, atender y cuidar con solicitud su casa. Si fuera una persona propensa a enfermarse, no podría asumir la responsabilidad asignada. Y Dios es muy providente. Por lo tanto, si bien respondiendo a los que dicen, si la Escritura no dice nada, si no niega ni afirma la hermosura de San José, ni otras cosas, porque lo que quiere la Escritura es mostrarnos a Cristo, Hijo de Dios, nuestro Salvador, no las cualidades secundarias de los santos. La belleza corpórea es buena en sí misma. Si produce escándalo a alguno, eso puede ocurrir indirectamente, no por culpa del aspecto de la persona. Porque quien es malo, hasta de la virtud se escandaliza. Y la belleza de San José no atenta contra su humildad, la cual es obra de la gracia y no del cuerpo. La fealdad no da ni quita humildad. Es decir, una persona fea no es humilde, necesariamente. ¿Qué nos queda para nosotros? No lo digo esto para que deseemos sacarnos una selfie con Jesús, ¿eh? Pero decir, qué grande que son los santos. Imitar, más que la belleza de él, la belleza espiritual, moral, que eso atrae. Y eso se nota, ¿eh? Por más que yo me adorne y no soy bueno, no golpea al otro. En cambio, hay bellezas morales, espirituales, propias de la virtud. Trabajar en eso. Trabajar en eso. Piensen ustedes, ya se lo he dicho alguna vez, la Madre Teresa. Qué bondad que tenía y quién le disparaba. ¿Quién no deseaba verla, estar al lado de ella, fotografiarse al lado de ella, escucharla? Y humanamente estaba fuera de todos los cánones de belleza. Pero era una persona hermosa, era una persona bella. Entonces nosotros cristianos tenemos que tener los parámetros cristianos, y para que Dios nos bendiga, nos acompañe, y cuidar también de nuestro aspecto, no vivir para el aspecto, sino que tengamos una que nos ayude a mostrarnos como personas cristianas, no como personas mundanas o profanas, o que profanan su cuerpo. Pidamos a San José entonces esa gracia para cada uno de nosotros, para los hijos de la Iglesia. Ave María Purísima.